trovador de las estrellas, con coraje le cantaste al amor. Trovador de las estrellas, con coraje le cantaste al amor, a pesar de las guerras que a la fe esclavizan con rencor. Trovador, trovador, trovador, son tus ojos los luceros que iluminan el odio en su rencor. Son tus ojos como rayos que funden las cadenas de incomprensión. Trovador, trovador, sé esmeralda de vida, sé esmeralda de esperanza. Trovador, con tu esperanza, que pintas manantiales del sol, arco iris de esmeralda, de esmeralda el ruiseñor. Trovador de las estrellas, con coraje le cantas al amor, a pesar de las guerras que esclavizan la fe con rencor. Trovador, trovador, trovador, son tus ojos los luceros que iluminan al odio en su rencor. Son tus ojos como rayos que funden las cadenas de incomprensión. Trovador, que marcas el rumbo de estrellas. Que marcas la esperanza de tu alma. Libre, libre trovador del corazón.